malos de California que andan por allá. De California y todos sus alrededores. Ahí les voy. ¡Ay! A decir adiós, te vengo a decir adiós, no quiero verte llorando. Estoy viendo tus ojitos, estoy viendo tus ojitos, que de agua se están llenando. Mañana ya te escribo, cuando ya esté trabajando mucho dinero tendré, porque voy a estar ahorrando. Pa' cumplirle a mi chatita, pa' cumplirle a mi chatita, que me ha de estar aguardando. Queridos hermanos de California, Arizona, Colorado, Nuevo México, Texas, Illinois, Nueva York, Florida, Arkansas, Arkansas y Milwaukee, a todos ustedes con mucho amor. No se olviden de México, pelados. ¡Ay! Salud. Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós, no quiero verte llorando. Estoy viendo tus ojitos, estoy viendo tus ojitos, que de agua se están llenando. Yo no quisiera parte el alma, llorar las ganas pelado, lloren, lloren, el dejarte tan solita, volver contigo mi amor, ojalá Dios lo permita. Pa' estrecharte entre mis brazos, pa' estrecharte entre mis brazos y besarte tu boquita.